Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Gracias por recibirnos y tomar contacto, doctor Juan Manuel Llamosas, delegado de la Región Sur del Defensor del Pueblo Nación, ex defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, y queríamos preguntarle puntualmente qué acción ha desarrollado con respecto al cobro de comisiones que están haciendo entidades bancarias cuando uno tiene una cuenta sueldo y por esta falta de billetes se ha visto obligado de usar otro banco. Sí, pues puntualmente hemos recibido algunos reclamos y consultas desde fines del año pasado y principio de este año relacionado con la problemática que hubo y que todavía persiste en algunos lugares relacionado con la falta de billete en distintos cajeros. Puntualmente aquí en la ciudad de Río Cuarto y en la región, a raíz de este inconveniente, mucha gente, sobre todo que posee cuentas sueldos, ha tenido que extraer en otras entidades bancarias sus distintos haberes o su propia jubilación, y esto le ha generado sorpresivamente el cobro de comisiones de estas entidades financieras, ¿no? Bien. ¿Ese monto, ese número, se puede mensurar? Sí, en realidad estamos hablando aproximadamente de no menos de 5 a 8 consultas. Lo que sucede es que mucha gente se ha enterado a raíz de que ha consultado su saldo, algo que no es muy frecuente, y cuando ha surgido esa comisión cobrada por la entidad bancaria, ha venido a consultar aquí a la Defensoría del Pueblo. A raíz de ello, nosotros hemos elevado un informe de situación a la sede central del Defensor del Pueblo de la Nación en Buenos Aires, a los efectos de elevarle estos casos testigos, y teniendo en cuenta de que existe una legislación desde julio del año 2010 que protege específicamente las cuentas sueldo, no solo relacionado con la exención de gastos de mantenimiento, sino también específicamente con la exención de gastos cuando se trate de retirar dinero a través de cajeros o automáticos en otras entidades distintas a las cuales se tiene la titularidad de la cuenta sueldo. Que esto es en definitiva lo que ha sucedido aquí. Ante la falta de billetes, mucha gente ha tenido que optar por retirar sus haberes en otras entidades financieras distintas, y esto le ha generado sorpresivamente el cobro de comisiones que no son menores en función de las operaciones que se realizan. ¿Y cómo continuaría este accionar de la Defensoría? Bueno, puntualmente lo que hemos sugerido es un pedido de informe tanto al Ministerio de Trabajo de la Nación como al Banco Central de la República Argentina. Ustedes saben que los organismos de aplicación de este decreto, resolución del año 2010, que le da este beneficio o esta excepción de costos de mantenimiento a estas cuentas sueldos, utiliza y ha puesto tanto al Ministerio de Trabajo, que fue el que dictó la resolución número 653 del año 2010, sino también el Banco Central, que es la autoridad de aplicación, para que puedan regular el control de estas resoluciones. Y específicamente el Banco Central, además, por otra parte lo publica en su propia página web, ha emitido una recomendación a todas las entidades bancarias, estamos hablando ya de en julio del año pasado, donde específicamente establecía en uno de sus puntos que en el caso de extracción por parte de cajeros automáticos de distintas entidades o redes en las cuales se posea la cuenta sueldo, tampoco tienen que cobrar y no tiene ningún costo para los clientes o usuarios. Y ese es el punto que nosotros estamos tratando de dilucidar a raíz de estas consultas y presentaciones que han sucedido aquí en la ciudad de Río Cuarto. O sea que, de aplicarse la resolución del Banco Central que distribuyó a todas las entidades bancarias, sería incorrecto este cobro que están haciendo los bancos. Exactamente, de acuerdo a la información que emitida por el Banco Central y también por la resolución del Ministerio de Trabajo, sería incorrecta la aplicación de estas comisiones por parte de las entidades bancarias. que no solamente sucede cuando se trate de otras redes, porque aquí, en el caso de los empleados públicos y fundamentalmente también una mayoría de jubilados, tienen como red bancaria la red Link y operan con esa red. No solamente hemos tenido casos donde han pertenecido, ha hecho extracciones en otras entidades bancarias pertenecientes a la misma red, lo cual llama la atención, sino también cuando se hace con otras redes, como es el caso de la red Banelco, por ejemplo, que tienen algunas otras entidades bancarias. Es decir, se ha dado en las dos particularidades, entidades bancarias dentro de la misma red y entidades bancarias pertenecientes a otra red, como es el caso de la Banelco. Entonces eso ha llamado también la atención en cuanto a estos casos que nosotros estamos recibiendo y que entendemos que son bastante más en función de que no todo el mundo, primero, ha consultado sus saldos, se ha enterado de estas comisiones y, por supuesto, no todo el mundo también ha realizado el reclamo, ¿no? Y por último, de verificarse que sea una respuesta positiva del Banco Central con respecto a esta resolución, ¿se le debería reintegrar a cada cliente lo indebido en cuanto a ese cobro de comisión o sería a partir de ahora en el 2011? No, entiendo que debería reintegrársele en función de que desde julio del año 2010 está vigente y reglamentado esta resolución, ha sido comunicada fehacientemente, con lo cual, por supuesto, de verificarse la irregularidad en los débitos, debería ser acreditado ya sea inmediatamente o en futuros inmediatos estos descuentos indebidos, porque claramente la resolución, de así entenderlo el Banco Central, que creemos que debería ser la inteligencia de la norma, lo que nosotros interpretamos y que claramente lo expresa, debería ser una acreditación automática a todos aquellos usuarios que hayan tenido esta incorrección. Totalmente. Bueno, ojalá que se dilucide este tema a favor, lógicamente, de los ciudadanos. Y gracias por este contacto que hemos tenido, Juan Manuel Llamosas. Justamente un tema que inquieta y que realmente preocupa a tanta gente que, como usuarios de las distintas redes, se ven en este caso perjudicados. No, gracias a vos, Walter, como siempre, y a disposición. Muchas gracias, hasta luego. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.